una mesa perfumada de licor. Está en los vidrios de una copa que rompí. Mi llanto amargo se confunde con el vino. Pero qué importa mientras lo haga yo por ti. Estoy bien loco aventando las botellas. Me tiene miedo hasta el guardia de la ley. Me estoy comiendo puro beso su retrato. Y entre mis gritos de dolor lloro con él. Si has de negarme las caricias que te pido, me entrego el vino que también es un placer. Dormí borracho y borracho desperté. No sé si el sol se mete o acaba de salir. Mis brazos tiemblan y mi vida se desgarra. Desorientada sin saber a dónde ir. Estoy bien loco aventando las botellas. Me tiene miedo hasta el guardia de la ley. Estoy comiendo puro beso tu retrato. Y entre mis gritos de dolor lloro con él. Si has de negarme las caricias que te pido, me entrego el vino que también es un placer.